Vamos a hablar con Valeria Manera, que es la directora de Cultura y Turismo de la Municipalidad. Valeria Colo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Juan Pablo. Saludos para todas y todos los que están escuchando. Bueno, buenísimo. Queríamos poner en agenda este encuentro toallense. Contanos, ¿cuál es la actividad que está previsto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Horarios y demás? Gracias. Acá estamos justamente en el Complejo Recreativo Municipal, que es donde se va a realizar este festival provincial de canto, danza, encuentro de artesanos, como bien dijiste, sábado 7, domingo 8, el sábado 7 a partir de las 20:30 horas, el domingo a partir de las 20 horas, con entrada gratuita, así que algo para destacar, porque creo que no están quedando festivales provinciales con entrada gratuita, con artistas todos pampeanos y muchos ballets que van a poner en escena un gran espectáculo para todos los vecinos y vecinas de Tuay, pero para un montón de gente que se quiera acercar de otras localidades cercanas y no tanto, porque la verdad que siempre nos visitan de un montón de lugares, así que, bueno, van a estar en el escenario Javier Cabrera, Brian Anelinger, Ignacio Más, Nieves Cabral, Laurita Gómez Weiss, El Entrevero, muchos artistas, La Décima, y un montón de ballet que van a estar acompañando, además de los ballet municipales. Hay distintos ballet de acá de Toay que fueron invitados a participar. En este caso son los que están ocupando sus ensayos y sus lugares en las comisiones vecinales, así que se invitó a esos ballet. Y bueno, la verdad, la idea está toda pensada y planeada para que sea una fiesta, para que podamos pasar un excelente momento y, bueno, por supuesto, poner en valor algo que venimos haciendo de la afición, que es la identidad, nuestras raíces, el sentido de pertenencia, no perder este festival que en esta edición cumple 30 años. Mira, así que buenísimo. Y bueno, y las cantinas, que justo acá los veo que ya están armando los muchachos a pleno, las cantinas están a cargo de las instituciones locales también. Así que hay cantinas del Club Guardia del Monte, de Ferro, la Asociación de Bomberos Voluntarios y la Asociación Italiana Carlo Alberto. Así que para nosotros, todo un equipo de gestión, la gestión de Ariel trabajando a full para que esto salga bien, porque no solamente es, en este caso se comunican conmigo, con Cultura y Turismo, pero hay muchas áreas involucradas, todo el equipo trabajando para que esto sea una noche espectacular para todos. Colo, ¿a qué hora arranca todo mañana? Mañana 20:30 horas vamos a estar dando inicio a este festival. Les avisamos que, bueno, no está permitido el ingreso con conservadoras, sí con mate, así que mate repostera, quien quiera traer, perfecto. Acá también vamos a tener agua caliente para recargar esos termos a lo largo de la noche. Y bueno, y la idea es un poco esta, como te decía, que las cantinas son de las instituciones locales, es darles una mano entre todos. Perfecto. Y te pregunto, como vos decías, bueno, la entrada es gratuita, esto es para la comunidad, bienvenido. ¿Cómo se banca todo este andamiaje? Bueno, hay una gestión municipal que hace un esfuerzo muy grande por estos tiempos, más una gestión provincial que también acompaña, por supuesto, y bueno, ahí, como te digo, todo el equipo poniéndole todo el cuerpo y el alma para que esto salga, y bueno, dentro de la gestión de Ariel, la cultura es muy importante, es uno de los pilares de la gestión también, así que generar este tipo de espacios y, como siempre digo, poner el derecho y el acceso a la cultura para todos es real, porque digamos que la entrada sea gratuita, vienen todos, nadie tiene la excusa de quedarse afuera, digamos. Así que para nosotros, y bueno, para el área nuestra principalmente, ¿no?, también es un orgullo. Muy bien, Valeria Manera, la Colo, directora de Cultura de Turismo, te agradecemos, de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Toay, te agradecemos el contacto, y si querés agregar algo más, recordar, refrescar, está el micrófono abierto. Bueno, nada, los esperamos a todos y a todas las que quieran venir a pasar dos noches espectaculares, con también un montón de artesanos y artesanas que van a estar no solo exhibiendo, sino también vendiendo sus productos. artistas provinciales, que bueno, entre ellos, bueno, Laurita también, que ha dejado un hermoso recuerdo en sus noches en Cosquín, así que invitados todos, entrada libre y gratuita en el Complejo Recreativo Municipal, sábado 7 y domingo 8, dos noches para disfrutar y pasarlo espectacular. Gracias de vuelta, Colo.